en Panamá. Según el censo del 2010, 148.747 panameños no saben leer ni escribir, lo que representa un 5% de la población. Este número no le permitió al país ser declarado libre de analfabetismo, porque para eso es necesario estar por debajo del 5%, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. Así es, compañeros, tenemos que Panamá tuvo la posibilidad de convertirse en el séptimo país latinoamericano libre de analfabetismo. Todo estaba servido para que, en un lustro, el país se subiera al podio donde se hallan las naciones alfabetizadas, pero fueron insuficientes los esfuerzos para combatir el flagelo. A tal punto que las mismas autoridades reconocieron que la lucha disminuyó drásticamente en los últimos años. Profesor Ezequiel Rivera, del Departamento de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación en la República de Panamá. Siquiera que Panamá ya tenga al menos el 5%, porque para que una provincia o un país sea declarado libre de analfabetismo debe tener un menos del 5%. ¿Cómo estamos aquí? Y Veragua estamos en el 7.5%. Tercer lugar. Primero Darién, segundo Bocaltoro y tercer lugar Veragua. Entonces quiere decir que no estamos haciendo nuestra labor como educador. La mística, la vocación. ¿Y qué se debe hacer entonces, Ezequiel? Entonces sí, hay que crear programas, hay que buscar alternativas. Organizado por la Contraloría General de la República, en el censo del 2010 reportó la existencia de 148.747 panameños sin saber leer ni escribir, es decir, el 5% de la población panameña. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.